Soy Marcelo Bustamante y estamos en una nueva sección llamada El Proyector SBM, donde hablamos con los creadores y autores sobre sus obras audiovisuales. El día de hoy estamos con Roberto Collido, quien es codirector del documental Petit Frère, que junto a Rodrigo Robledo dirigieron este documental que está en salas durante este mes gracias al ciclo Miradoc. Buenos días, buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Muy bien, gracias por invitarnos acá. Muchas gracias a ti por venir. Petit Frère es un documental que ha estado todo este mes en las salas de Concepción. Hoy y el jueves va a estar en la Alianza Francesa a las 7 de la tarde. Es un documental que se trata, que sigue a Wilner Petit Frère, un inmigrante haitiano que en sus múltiples facetas es un trabajador, es un creyente, es un dirigente social, también es esposo y padre, y redacta un boletín para la comunidad haitiana, lo redacta en criolé. Cuéntame cómo llegaron a este personaje, porque entiendo que ustedes primero se metieron hace harto rato ya en la comunidad haitiana, anduvieron filmando y de ahí llegaron a Wilner. ¿Cómo fue ese proceso? Claro, sí, de hecho, bueno, al principio no era una película, porque con el Rodrigo cuando fue poco tiempo después de que nos conocimos, de hecho, como que hicimos amigos muy rápido, así como nos conocimos, de hecho, en el rodaje de otro amigo de un cortometraje. Y de ahí seguimos hablando, había buena onda, y después Rodrigo me contó que tenía la idea de hacer una especie de remake de una serie de televisión que existía hace un tiempo, que también era como medio documental de autorregistro, con entrevistas onda, hechas por personas, entre comillas, como normales. O, uh-huh. Y era bien interesante, me mostró el trailer y era bien bacán. ¿Qué serie era? Se llama Ciento. Ya, no lo he visto. No sé, es como muy raro porque en verdad después está el tráiler en YouTube y hace caletas, como que, y lo veía y decía, uy, bacán, debería haber más de esto. Pero no, pero después sacó una nueva temporada en todo caso y estuvo, creo que el año pasado, en TVN también, pero como a las 12 de la noche, el ya. Viernes, ¿caché? Típico que pasa, sí, eso sí. Pasa. Bueno, entonces a raíz de eso como que dijimos, ya, hagamos algo, pero démosle una vuelta, ¿caché? Como que no sea exactamente lo mismo, sino como, ¿cuál es la gracia? Y para eso empezamos como a pensar de que podrían ser como personajes fijos y que tuviera cada uno un capítulo, pero por temporada, un grupo. Entonces, ya, decidimos eso y después nos empezamos a enfocar en algo que, medio como ordenamiento personal para nosotros, sí, denominamos como nuevos actores sociales en Santiago. Que básicamente son personas que representan a comunidades o grupos que para nosotros eran... representan como nuevas miradas de Santiago, a diferencia de, no sé, pues, del Santiago que nosotros conocíamos desde niños, con el que crecimos, que era bastante más cerrado y mucho más acotado de que el que vivimos hoy en día o hace incluso 6 años atrás. Uh-huh. Así como, ponte tú, no sé, fuimos a hablar con una persona que pertenecía, o sea, pertenece, imagino, estar vivo, a la religión Krishna, vivía en el templo y todo. También hablamos con unos cabros de un colectivo de disidencia sexual, las Putas Babilónicas, claro. De un colegio emblemático, ¿cachai? Y así llegamos también a Oshek, porque bueno, también dijimos, haciendo como este brainstorming, oye, ¿quiénes son estas personas que supuestamente son nuevos actores sociales? Porque en ese tiempo también ya habíamos empezado a ver haitianos, ¿cachai? En la calle, como en la micro, y nadie sabía realmente nada, así como... ¿Por qué están acá? ¿Qué están buscando? ¿Cachai? Como ese tipo de preguntas que yo creo que en verdad nadie se hacía realmente o no estaban como hoy en día ya muy, muy en la palestra. Claro, esto como en 2015 recién, ¿no? 2012. 2000, ya, sí, porque recién. De hecho, o sea, en realidad la primera como gran camada de haitianos llegó el 2010, ¿cachai? Y después, de hecho, del terremoto, la presidenta Bachelet les dio como una especie de ayuda humanitaria, que es un asilo humanitario, en verdad, y permitió que 5.000 familias pudieran venir a Chile, ¿cachai? Como a sentarse y todo. Y esos son el primer gran grupo, ¿cachai? Entonces, y a raíz de ellos también empiezan a llegar más familiares, como que se contactan y vienen otras personas, de a poco, obviamente. Y cuando nosotros partimos, ponte tú que no había una cifra oficial. De hecho, la PDI no tenía un número total de personas que habían ingresado. Los jesuitas creo que eran los que tenían un conteo más o menos... más exacto, pero también fluctúa entre los 5.000, 6.000 en Santiago. Y hoy en día ya eso, muchísimo más arriba de incluso de los 10.000, 20.000, solo en Santiago. Sí. Y bueno, a raíz de eso nosotros contactamos Che, qué sé yo, y fuimos a hablar con Adnoc, que en ese tiempo era el presidente. A todo esto los contactamos por Facebook, es como Asociación de Haitianos en Santiago. Oye, Facebook, hola, queremos hablar con ustedes. Nada muy antropológico, digamos, ¿cachai? Como. Y bueno, buena onda el tiro, sí, vengan tal día. Obviamente nos costó un poco porque después nos dimos cuenta de que efectivamente los dirigentes haitianos tienen muy poco tiempo para hacer cualquier otra cosa que no sea como la asociación, sus trabajos, estudios, muchas veces familia. Entonces nos juntamos y le planteamos esta idea que teníamos. De hecho, en ese momento con el Rodrigo habíamos empezado a comprar unas cámaras chiquititas para poder entregarle y que se autorregistraran y todo. Le contamos toda la idea, pero después no nos contó la idea de él, que era, él estaba trabajando en ese momento, desarrollando básicamente como un proyecto como de complejo habitacional, solamente para haitianos, porque en ese momento ya también se había empezado a notar que esta dificultad por encontrar como casas, ¿cachai? Arriendos dignos también. Siendo que incluso tenían la plata, toda la cuestión, pero cosas de papeles no, muchas veces no podían, o desconfianza directamente. Y bueno, no quería construir un complejo habitacional que fuese solamente para haitianos y que pudieran acceder a compras directamente, ¿cachai? Como inversionistas privados. Entonces, como que sonaba una cuestión bien, bien grande y media loca también. Y con el Rodrigo fue como, oye, quizás deberíamos hacer como una película solamente sobre esto, como seguir a Adno, ver cómo le va, ¿cachai? Como cuáles son sus problemas. Ya de por sí eso era una película para nosotros, como que. Y le dijimos, oye, te podemos seguir, sabes que suena súper interesante, pero parte tú grabándote, qué sé yo. Todo eso estaba funcionando al principio, pero no sé, unos meses después Adno nos dice, oigan, saben que yo en verdad, puta, me encantaría ayudarlos, pero tengo muy poco tiempo, no me lo permite todo lo que tengo que hacer. Pero hablen con el secretario de la asociación, que probablemente él va a tener un poco más de tiempo, los va a poder ayudar en otras cosas, porque yo ya no. Y bueno, fue ya, dale. Sigamos. Fuimos a hablar con el secretario, que bueno, era Petit, ahora Petit es el presidente de la asociación, pero en ese tiempo era el secretario, entonces nos juntamos también con él, ya lo conocíamos en todo caso, porque en este tiempo que conocimos, no, empezamos a entablar una pequeña relación, de hecho incluso como. Nosotros, como sabíamos que le estábamos pidiendo algo que era mucho, que es su tiempo, tratábamos también de ofrecerle como algo a cambio, ¿cachai? Como ayuda desde lo que podíamos, que eran videos. Nosotros le decíamos, oye, te podemos hacer un video si querés como para la asociación, ¿cachai? Lo que podíamos. Entonces ya habíamos conocido a varios de la agrupación y entre ellos a Petit. Entonces cuando fuimos a hablar con él, fue como, bueno, Petit, oye, es lo mismo, te queremos, ¿cachamos que no tiene este proyecto, te queremos seguir? Y él nos dice, sí, yo onda. Pero tú cachai también de que es como, no tengo tiempo, en verdad preferiría no hacerlo porque voy a tener menos tiempo, pero lo voy a hacer porque una de las cosas que igual también nos quedó muy claro en un principio es que en Oshek, para ellos, una de las actividades más importantes son las que se relacionan con acercar la comunidad haitiana a los chilenos. Como armar eventos, cachai, que sean abiertos, que no sean como una especie de mini claustros, cachai. Claro, cerrados para la comunidad haitiana, sino que abiertos Sí, para pues, todo el país para que eso es como acercarlos, parte, digamos. sí, exacto. Entonces, como que ya sabiendo eso, nosotros también teníamos un poco de seguridad de que sí o sí, si nosotros, claramente nuestro trabajo también tenía que ver con eso, como responder a lo que ellos nos decían que era lo que buscaban, porque era lo que también queríamos saber, qué es lo que buscaban, ¿cachai? Igual, Petit es un personaje que hace muchas cosas y eso permite, creo yo, y que lo muestre en el documental, lo hace como ver como una persona más completa que ser una persona que es solo inmigrante y que solo haitiana acá en Chile, sino que la idea del documental era como meterse en su vida para mostrarlo en su complejidad, digamos. ¿Cuánto tiempo lo estuvieron siguiendo? ¿Cuánto tiempo lo estuvieron siguiendo? ¿Y cuándo dijeron, ya aquí tenemos una película? En verdad nosotros pensamos que teníamos la película antes de empezar a grabarlo porque es muy loco, es que suena medio idiota, pero cuando estábamos en esas reuniones hablando de la otra película, cachamos que tenía el boletín. La película está basada en un boletín que él escribe, ¿cachai? Que tiene que ver con y que lo autofinancia, o sea, él lo financia de su bolsillo, como autogestión pura y dura. De hecho, En la película también se ve él hablando con Hernán, que es la persona que lo compagina la cuestión y lo imprime. Y hace tiradas cortas como de 500 ejemplares, ¿cachai? Y le salen como más o menos 200 lucas. En ese tiempo salía como eso, 200, 300 lucas, unos 500 ejemplares, que es básicamente en ese, bueno, ahora creo que es casi el sueldo mínimo, Claro. pero era un sueldo. Entonces era Sí, bueno. como, bueno, ¿cómo lo hace así? Frigio. Y en el boletín, cuando nosotros nos dimos cuenta de que, claro, esto era un boletín que tenía varias noticias, informaciones de distintas como índole y fuentes, le pedimos a Petit si nos podíamos llevar uno para traducirlo, para saber qué decía en particular. Y lo tradujimos con Google Translate, así muy kuma, como. Pero igual cachamos al tiro de que tenía que ver con la realidad de los haitianos en Santiago, que es como información muy concreta de la llegada al aeropuerto, dónde son los primeros lugares de trabajo que encuentran, ¿cachai? O problemas para encontrar casas, cosas así. Pero al mismo tiempo otras cosas que a Petit le llamaban la atención y las ponía también en la editorial, como un poco. Solo entendimos de que es una forma en la que funcionan los medios de comunicación en general, es como cómo llamar la atención del espectador, ¿cachai? Es como, no solamente ofreciéndole como el dato duro, sino también como otras cosas, ¿cachai? Onda, no sé, pues, una receta de cocina o una noticia de tecnología, es como una cosa más variada. Claro. Y para nosotros eso, como en conjunto, era un punto de vista, era lo que andábamos buscando desde un principio, era como el punto de vista de una persona que llega a este Santiago, que para nosotros es como nuestro hogar, pero tampoco realmente conocemos bien, y es una excusa también un poco para recorrerlo. Y dijimos, bueno, acá está este es el guión de la película. Este boletín tiene escenas, tiene situaciones, personajes, ¿cachai? Hay que seguirlo, ir a grabarlo. Entonces, por eso decía un poco de que la película estaba como ahí, en un principio. ¿Y cuánto tiempo lo grabaron y dijeron ya aquí se termina la película? Esto es, digamos, a nivel de estructura, ya aquí hay como un desarrollo que es suficiente, un material que es suficiente para poder entrar a la sala de edición, por ejemplo. Bueno, en un principio la estrategia era como grabar, seleccionamos varias situaciones o lugares del boletín, que eran varias, y grabamos las que para nosotros eran como ya las piedras angulares, y de ahí como que íbamos seleccionando otras cosas que podían sumar o dialogar. Fue bien caótico en todo caso todo. Me imagino, sí, porque los documentales Sí, son y este más en particular porque estaba complicados. como planteado como caótico, que nosotros queríamos que fuese caótico. Entonces después no nos tuvimos que hacer cargo. La cuestión es que no grabamos tanto, sí, de hecho está, porque, bueno, a todo esto fue hecho con el fondo de producción del Fondo de Fomento Audiovisual. Entonces ahí tú tenés que también dar como un cronograma, ¿cachai? Si es, voy a grabar 40 días, ¿cachai? Y no sé, durante un año y después de un año voy a editar. Entonces tenés que tener como un cronograma más o menos armado, si puede ser verdad o no, qué sé yo, Claro. por la mayoría de las veces no lo es, porque está mal hecho. Y bueno, pero nosotros igual tratamos de seguirlo al pie de la letra también por la cosa de tiempo y lucas, ¿cachai? Eso, en verdad grabamos, ponte tú, como unos 40 días, quizá un poco más, un poco menos, pero en verdad muy poco material. Entonces, claro, como tenían de referencia el boletín, ya sabían más o menos qué grabar un poco. Claro. Y las locaciones, porque igual hay varias locaciones, hay cosas montadas, escenas montadas, que siento que subrayan, digamos, el mensaje que se quiere hacer. Entonces, como esa utilización de la ficción también, cuéntame cómo lo trabajaron, cómo lo hicieron, cómo llegaron a eso. Igual es, bueno, durante todo el tiempo que empezamos a hacer la película, desde que la idea hasta el montaje, con el Rodrigo constantemente discutíamos, y de hecho lo más bacán de la película es cosas que nosotros fuimos aprendiendo en el camino, que fuimos como reflexionando, digamos, como de lo que es para nosotros el documental, que es para nosotros el cine, cómo se abordan ciertos temas, ¿cachai? Como todas estas cosas que uno, claro, es como. Pareciera que te preguntáis de entrada antes de empezar a hacer una película, nosotros como que empezamos a hacernos las preguntas reales o empezar a encontrar las respuestas que nos gustaban cuando estábamos haciendo la película. ¿Cachai? Y era en ese sentido como. La forma de la película para nosotros tenía que ser salir del tema. ¿Cachai? El tema tendría que de alguna u otra manera para nosotros tener un sentido como desde varios puntos de vista, desde el cinematográfico, que no podíamos desatenderlo porque era algo que nos interesaba mucho y también incluso podía ser contraproducente si es que pretendíamos tener algún tipo de discurso político, que muchas veces pasa también, ¿cachai? Como por mucho de que tú queráis como ser súper respetuoso y atender un tema, eso no significa que tenéis que caer directamente al reportaje, ¿cachai? Entonces, bueno, nosotros teníamos por un lado eso, pero también sabíamos que estábamos tratando un tema que es súper importante y que tarde o temprano también iba a ser como denso, ¿cachai? Onda. Porque no estábamos preparados, no era porque podíamos ver el futuro, era como, no sabíamos que iban a llegar muchos y que iban, bueno, a empezar a aflorar el fascismo chileno como una vez Claro. más, pero sí sabíamos de que no estábamos preparados, ¿cachai? Como sociedad, o sea, ya de nosotros crecimos sabiendo de la discriminación que había hacia los peruanos, que bueno, están al lado de nosotros. Imagínate un haitiano, una persona afrodescendiente, ¿cachai? Negro, que más encima no habla español. Es como, ¿qué va a pasar? Así es como, o puede quedar muy la cagada, o podemos tratar de ser una sociedad completamente distinta, ¿cachai? Como, bueno, y de ahí un poco también como que se abordan los temas. Nosotros como que le dimos un tinte medio de ciencia ficción. O sea, tratamos de meter elementos de ciencia ficción como el viaje a Marte, que también es una noticia que aparece en el boletín, pero que nosotros usamos como piedra angular para hablar sobre las posibilidades de un futuro, que estoy como en verdad planteándonos esa pregunta. ¿Cómo se llega al tono correcto del documental? Porque es fácil cuando se tratan estos temas como caer en la pornomiseria o en el reportaje, como decías tú delante. ¿Cómo se encuentra el tono preciso para el documental, siendo especialmente cuando uno no es parte de la misma comunidad que está retratando? Claro, para nosotros igual fue relativamente fácil porque desde un principio, con cada dirigente que hablamos nos decían una cosa que, bueno, para ellos es como esencial, de que ojalá se deje de percibir al haitiano como pobre en todos los sentidos, porque todos saben, todo el mundo sabe que Haití es pobre, materialmente. Pero algo que eso pareciera ser como, bueno, en ese momento peligroso era que esa idea de pobreza material se extendiera a todos los otros ámbitos de sus personas, ¿cachai? Como material espiritualmente, o sea, pobre espiritualmente, pobre simbólicamente, es como que hablan de una cosa mucho más abstracta, que es como esta complejidad que compone a todas las personas. Ellos querían como derribar ese tipo de mitos, ¿cachai? Como no somos pobres culturalmente, no somos pobres como personas, ¿cachai? Y eso nos dijeron varias veces al principio, entonces fue como para nosotros una súper como claridad desde el comienzo de que para nosotros el mundo material y el mundo simbólico eran dos cosas distintas y la película también tenía que tratar de eso, ¿cachai? Como tenía que estar integrado. Y no sé, eso es lo que encuentro bacán de que también el cine documental o el cine en general se entienda como lo más complejo que puede hacer, que es desde que tú muchas veces apeláis más como a la poesía que al dato duro en el cine, y que eso no significa que estéis hablando de una verdad menos real que la otra, ¿cachai? Es dependiendo de cuáles son las razones por las que, claro, o sea, algunas veces habláis del dato duro y de la información y otras veces porque acudís a cosas más abstractas, o cuando las cruzáis, ¿cachai? Esas son las preguntas que nosotros nos hacíamos respecto a lo que nos decían, efectivamente, ¿cachai? Como de ¿cómo podemos dejar de ser pobres en todos los sentidos? Entonces, para nosotros era como, bueno, vamos a tratar de hacer una película que efectivamente se compone de muchos puntos de vista, ¿cachai? Como que no es solamente lineal ni por un solo lado, es como, son varias situaciones, son incluso situaciones fantásticas, ¿cachai? Como, y eso, bueno, ese es el intento en realidad, es como que la película sigue siendo un intento para nosotros. Igual es como perfecto esta como metáfora de las primeras personas que llegan a Marte con Petit, que es uno de los imagino, de los primeros inmigrantes haitianos que llegaron por la dominación del idioma que tiene y por la dominación de la sociedad, de cómo funciona Chile, digamos, en el fondo. Y que, claro, la primera gente que va a Marte va a ser la que va a ser más fácil y más amigable Marte para el resto de los humanos que hay en Marte. Así mismo funciona con Petit, que hace eso mismo la manera que puede, en una asociación y digamos, haciendo iniciativas como la del boletín, que también explicarle Chile a los hermanos haitianos. Está súper buena esa metáfora y me imaginé, me dices tú que es todo 100% del boletín, es de un boletín, cómo fueron armando la estructura del documental, digamos, en base a las palabras de Petit, cómo se fue dando eso, que me imagino que fue en la edición. Claro, sí, no, sí, o sea, nos demoramos bastante en editar, onda casi 2 años, igual tomando unos periodos grandes De de descanso, olvido. claro. Pero sí, o sea, por ejemplo, lo de Marte, en el boletín existe como una noticia que habla sobre una empresa holandesa que se llama Mars One, que tenía un programa de colonización, pero muy, o sea, no avalado por ninguna institución científica, ¿está ahí? De hecho, los castings que hacían, que tú mandabas un video para decir por qué quería ir a Marte, no tenía ningún requisito como nada, sino no tenías que ser piloto, nada, ninguna cuestión. Entonces era bien interesante pensar como ese tipo de colonización para Petit, porque él fue el que lo introdujo en el boletín diciendo, bueno, si es que hoy, el día de hoy logramos llegar a Chile, ¿por qué no mañana pensar en llegar a Marte? De hecho, lo plantea así. Y nosotros, básicamente, lo que hicimos fue interpretar eso de distintas otras maneras a raíz de, claro, la migración hacia un lugar que puede ser tanto romántico como inhóspito, ¿cachai? Como que eso está muy implícito en su noticia, pero para nosotros tenía otros sentidos como laterales que era bonito explorar cinematográficamente, como lo del robot también, ¿cachai? Que aparece un robot en un momento de la película. Y que para nosotros representaba como estos exploradores que manda la NASA a Marte. Y de hecho hay uno que se llama Curiosity. Y nosotros decíamos como efectivamente para nosotros lo que mueve el boletín o esta necesidad de informar o de incluso informarse a Petit es su curiosidad, que es una de las, como también una de las guías creadoras más importantes para nosotros, la curiosidad. Y bueno, a raíz de eso también como que empezamos a interpretar las otras noticias de las otras maneras que también nos proponía el mismo boletín, ¿cachai? Como a nosotros como realizadores, porque también nos dimos cuenta de que hacer un documental sobre otra persona, cualquiera sea, onda, no solamente en este caso como la comunidad haitiana, sino que también puede ser sobre tu amigo, ¿cachai? Tu hermano, tu familia, tu mamá. Tú eres un inmigrante en la vida del otro, cuando estáis con la cámara y como estáis tratando de contar su historia, como no es tu historia, entonces como que tú te apropiáis de esa historia o tratáis de convivir con ella, ¿cachai? Entonces como que para nosotros tenía mucho sentido todo, pero en este proceso de estar como pensando constantemente cuál es como lo que está detrás de cada una de estas historias. Delante mencionaste un método de trabajo que no se utilizó finalmente en el documental, pero que sí estuvo en la previa, que fue el hecho de pasarles cámaras a la gente de la asociación, que es algo que también se usó en un proyecto que tú trabajaste como sonidista que se llama Naomi Campbell. Cuéntame también de ese, digamos, de esa aproximación digamos, del lenguaje cinematográfico que han ido cultivando algunos autores para involucrar precisamente más a la gente que están tratando de retratar. En su misma narrativa, digamos, que se hacen desde fuera, pero se intenta involucrarlos a ellos mismos en las películas, si bien sea de ficción o documental. Claro, sí, te cacho. Igual yo creo que son solamente distintas, así como no es que una sea mejor que la otra. Porque también, por ejemplo, cuando nosotros pensamos con Rodrigo en utilizar este dispositivo, creo que tenía sentido solamente en la manera en que si tú le das como una cámara a otra persona, es como tercerizar la entrevista, ¿cachai? Como yo te paso una cámara a ti para que tú entrevistes a tu mamá, que va a ser distinto a que yo vaya y entreviste a tu mamá. ¿Sí? Como que tú vas a obtener una información muy distinta a la que yo podría obtener. Pero es solamente eso. Porque otra manera podría ser como yo, entendiendo perfectamente qué es lo que puede ocurrir si yo entrevisto a una persona que tú conoces mejor que yo, pero utilizando ese contexto para obtener otra cosa completamente distinta, que puede ser incluso una verdad cinematográfica. ¿Sí? Como, no sé, pensar como media pasar. Para la punta esa, como esas frases, Volar, sí, pero igual creo que es real, ¿cachai? Como en el sentido de qué es lo que buscáis en la película que quería hacer. Porque, por ejemplo, bueno, tú mencionaste Naomi Campbell, y en Naomi Campbell igual pasa algo en particular de que la Paula, que es la personaje, personaje entre comillas, porque es como la Paula, Protagonista, es ella. claro, la protagonista de la película, en el fondo. También es muy amiga de los directores y esas como momentos documentales, entre comillas, son muy de ficción porque también estábamos nosotros ahí, bueno, otros que son más íntimos, Ella también ya tenía un manejo con la cámara, ¿cachai? Como que de hecho ella estaba actuando. Es más, yo de hecho encuentro eso más performático que documental, ¿cachai? Claro. Y ahí hay otra forma de ver el documental, cuál es la performance, como también no se pasa en otros documentales, como por ejemplo, no sé si viste El viento sabe que vuelve a casa, que Claro, sí. donde está el Ignacio Agüero, que supuestamente es como también un actor, pero es él haciendo preguntas muy como, entre comillas, también al voleo, pero se utiliza esa situación para disparar otra. Y yo creo que es solamente el entendimiento de cuál es ese contexto que uno está buscando crear para obtener una verdad en específico. Porque bueno, también asumiendo de que no hay una verdad. Como, y creo que eso es simplemente como unos dispositivos que tú podés como instalar. Ponte tú en el caso de Petit, claro, está todo narrado como en primera persona, con una voz en off, pero obviamente nosotros montamos la película, nosotros decidimos qué partes del audio de Petit poner en qué escena, sobre qué momento, tratando de interpretar lo mejor posible lo que nosotros, cuál fue nuestra experiencia leyendo el boletín. Podrían haber 100 más y todas igual de interesantes, ¿cachai? Como Claro. que, pero creo que el intento es, podría ser más acertado en el sentido de que a ti te haga sentido, no sé, como realizador, digamos, ¿cachai? Como eso es lo que yo busco. O sea, a mí en esto de estar como montando la película, tratando de pensar cómo piensa Petit o imaginar las cosas que imagina Petit, yo creo que se logra mayor o en menor medida en el sentido de que para mí tenga sentido, sino yo pueda como entender algo más del cine, no tanto de los haitianos en realidad, porque de hecho yo creo que eso es cuando también como que pierde un poco de veracidad, cuando como que efectivamente tratáis de retratar el punto de vista haitiano, es como es imposible, ¿cachai? Menos en una película. Como, Sí. Una película hecha por chilenos, claro, por supuesto, sobre sí. todo. Pero sí, claro que siento que se logra, como decía antes, humanizar a alguien que se ve como otro, que se ve como solo un inmigrante, y simplemente al mostrarlo como en el día a día, y todas las actividades que hace, se logra ver como más que digamos, como una persona, como uno, digamos, en el fondo. Es que sí, po, de hecho es eso, pero lo divertido es que es una operación bastante sencilla. Es como que es simplemente decir, mira, esta persona en verdad tiene múltiples capas, ¿cachai? Sí, Como todos. sí. Entonces, como que, claro, es divertido que pareciera ser como algo, no sé, distinto, pero es porque también creo que se hacen las cosas muchas veces de una sola manera. Entonces, eso como que te da un contexto para decir, como, mira, una persona tiene muchas capas. Sí, porque es como el tratamiento mediático que se le ha dado a los haitianos, no tiene nada, no, nunca se le ha tratado como persona compleja, se le ha tratado solo como en su condición de inmigrante. Entonces, claro, viene a salir como un poco el documental de ese lado. Y quizás por eso mismo ha habido como una cierta polémica en redes sociales, que ustedes igual salieron como a hablar al respecto, sobre digamos, personas que directamente ya xenofóbicas que han hablado contra el documental, en redes sociales especialmente. ¿Cómo lo toman eso y cómo lo ven, digamos, qué significa como para ustedes, con lo que han hecho y para Chile igual, en el contexto sociopolítico en el que estamos? Claro, bueno, igual yo lo que puedo decir es, lo puedo decir por mí. En realidad Claro. también tiene que ver porque creo que soy el único del equipo que no tiene redes sociales, ¿cachai? Como que a mí me dijeron, oye, lee los comentarios de YouTube, porque como que no me había dado cuenta. De hecho no me metí el trailer ni nada. Y aparte, cuando me dijeron, léelos porque están heavy y en verdad esto no está bien. Yo no los quería leer porque también dije, no, sí, ya sé lo que pasa en internet. Como que por eso me salí de internet. Como yo, sí, bueno, antes leía Emol y sé que hay gente que se oculta muchas veces detrás de un anónimo y dice cualquier lesera, ¿cachai? Como, que en este caso, bueno, yo después de leerlos me di cuenta de que efectivamente muchos son puro odio, así como no hay argumento, nada, ¿cachai? Como Claro. desde el punto de que algunos que dicen que la película fue hecha por jesuitas, hasta, no sé, bueno, otras cosas que son mucho peores, que es, para mí lo más complicado y lo que en verdad me pareció heavy de que exista es esta mirada del otro como, no como una persona, sino como un animal. Y no solamente, no lo digo porque así como, ah, qué lata, así como que traten al otro como animal. Yo creo que eso es peligroso, realmente peligroso, ¿cachai? Como cuando tú, incluso como una táctica militar, es cuando tú a la otra persona la dejáis de percibir como una persona y la percibís como un animal, tenéis menos reparo en hacerle daño físico real, ¿cachai? Como matarlo. Entonces, eso para mí es brigio. Y en verdad creo que es como algo que yo, por ejemplo, no hubiera hecho mucho caso de, esto nos viene a quitar el trabajo, ¿cachai? Como, puta, decían lo mismo de los peruanos, dicen lo mismo de los bolivianos, dicen lo mismo de todos. Como que cada vez cambia simplemente la bandera, ¿cachai? Como, pero el odio sigue estando ahí. Es una cosa bien como institucional de Chile, ese odio a lo desconocido, ¿cachai? Como al otro, al distinto. Y eso para mí no es nuevo. ¿Cachai? Onda, yo lo he visto desde que tengo memoria. Como lo distinto es malo. Y así. Pero en este caso me pareció más heavy porque en verdad creo que está como de partida oculto, ¿cachai? Como que está en las sombras. Como que parece que Internet en un momento es inofensivo porque, claro, no sale de ahí. Sí, de hecho, lo real es cuando hay un ataque en la calle, como, bueno, le pasa muchas veces a personas transgénero, como. De transgénero. Transgénero, como. O, no sé. Que ahí no se le hacen barrillas, ¿cachai? Claro, Brígidas. Y eso sí, es. golpizas, asesinato. Pero hace mucho tiempo. Entonces. Y eso. Que ya se empieza a extender como a otras parte y se empieza a hacer como una realidad ya, como no sé, como si fuese votar, ¿cachai? Creo que en verdad hay una cuestión como estructural muy mal, pero muy malas. Una reflexión más allá de la película personal, ya que estuviste cerca de la comunidad haitiana, ¿qué podemos hacer nosotros como chilenos para poder ayudar, digamos, a que dejen de pasar esas cosas en nuestro entorno? Yo creo que, bueno, una de las cosas que incluso nosotros haciendo la película también tratamos de pensar y hacer es plantear lo que es distinto como algo no necesariamente malo, sino que interesante de por sí, de tratar de explorar, de entender, y que esas diferencias son las con las que convivimos constantemente, incluso entre chilenos, ¿cachai? Como ideológicamente todos tenemos puntos de vista sobre nuestra realidad. Y creo que la convivencia de esas diferencias es lo que puede hacer una sociedad distinta mejor, pero mil veces mejor. Como incluso entre nosotros, ni siquiera solamente pensando en los haitianos o en los inmigrantes, ¿sí? Como, pero eso ya es como el próximo paso y el más grande, porque es una realidad y no solamente son los haitianos, son muchos más, ¿sí? Como, y cada vez va a ser no sé, un país más globalizado y es ridículo que no sepamos cómo acomodarnos también a eso. Muchas gracias, Roberto, por la entrevista de hoy día. O sea, gracias a ustedes por permitirme hablar tanto contigo. Hoy día a las 7 de la tarde va a estar Roberto Collido en el Cineforo de la Alianza Francesa. Se va a exhibir la película y antes y después se puede conversar con el público. Yo creo que la vas a presentar y después van a ver. Eso es lo que siempre se hace en Mirador, como después hablar con la gente. Así que pueden ir allá a ver la película si no la han visto y a conversar también con Roberto Collido a partir de las 19 horas. Como decía, la Alianza Francesa en Colo Colo número 1, ahí justo al lado del Parque Ecuador, a 1.000 pesos, hay un café al lado, también se pueden tomar un café. Hoy día martes 25, entonces a las 7 de la tarde, también se va a repetir la última función el jueves 27, este jueves entonces a las 7 de la tarde también, todo en el ciclo Mirado. Muchas gracias, Roberto, de nuevo, muchas gracias a ustedes también por escucharnos, nos vemos en la otra, chau chau.